Astro Score Especial Star Wars. Otra vez más en las ondas, en la radio, en Radio Crash. Lo primero, como siempre, agradecer a Radio Crash y en especial a Javi que nos hayan invitado a este programa. Aquí estamos, es siempre un placer desperdiciar una tarde de verano con un solazo fuera de aquí. Y que sí. Hoy duele más que otras veces. Vaya solazo que hace hoy, ¿eh? Bueno, y a mi derecha está Eduardo con Lasso. Hola, buenas. A mi izquierda, Braulio Fernández. Bueno, aquí estamos. Buenas tardes. Y aquí servidor Rubén. Y vamos a dejar la fanfarria. Suena hasta imponente la presentación con esta música de fondo, ¿eh? Suena que parece algo importante, ¿eh? Así siempre da gusto. Nada, pues estaba comentando que vamos a dejar la fanfarria, pero yo creo que todo el mundo la conoce, es tontería. Ya podemos cortarla y empezar a hablar de este especial que queremos organizar hoy, ¿no? Transformers, ¿no? Tienen en común que van del espacio, ¿no? No tienen en común nada. Bueno, estábamos pensando en qué especial preparar y... Ostras, este es un año importante para los fans de Star Wars, de la trilogía original. Vamos a hablar así porque en diciembre llega el episodio... Siete, exacto. El despertar de la fuerza. Fácilmente mejor que cualquier película de George Lucas, probablemente de las últimas tres. Pues si no hay casi ninguna de George Lucas. Bueno. Y pensando, también queríamos hacer nuestro pequeño homenaje a John Williams y qué mejor manera aprovechar estas dos cosas. Sí, además yo creo que este tema, Star Wars, ¿no? Aparte de estar muy manido, da para muchos programas. O sea que... Desde muchos ángulos, además. Podemos traer a los frikis de Star Wars aquí. Podemos asegurar que no hay nadie con caretas de Darth Vader, ni sables láser, ni... Hombre, sables sí, pero láser no. Entonces, os habéis girado hacia mí. Es que esperábamos el cascarrillo ahí. No por otra cosa, ¿eh? Esperabais que desplegase mi sable láser aquí, cabrones. Es una mala influencia, ¿eh? Y también otro de los motivos es... que John Williams ya tiene 86 años y este año ya no colaboró con Steven Spielberg. Por primera vez hemos visto que no ha podido, la edad le ha impedido hacer frente a un proyecto de los que él ya no renunciaba, nunca renunciaba, Spielberg o Lucas, y renunció a Puente de Espías. No fue la primera vez, ¿eh? No, bueno, vale. Pero vale. La primera vez que 85, no colabora... En 85 en color púrpura no fue John Williams. Ya, pero por elección. Cuidado, sable láser en color púrpura. ¿De qué estamos hablando? Pero sí, si nos atenemos a la continuidad temporal, es quizás la vez más importante de faltar, ¿no? Porque sí, además, Color Púrpura fue porque decidió, exacto, Spielberg otra opción musical. No, esta vez no ha decidido otra opción musical, es que el propio John Williams, a la vista del trabajo que le llevaba la nueva entrega de Star Wars, no ha podido hacer frente a eso. Además, creo que tuvo algún problema respiratorio, alguna cosa Un poco pachucho. Incluso se comenta que no sé si ya había cancelado algún concierto o algo, con lo cual... Varios conciertos cancelados, sí. Con lo cual, bueno... Aprovecho. A esas edades nos imaginamos que, por mucha música que te metas en vena, que te hace prolongar la vida... Pues imagino que tiene que trabajar menos, o le recomendarán trabajar menos. Y un Star Wars con cambios, imaginaros la cantidad de cambios de montaje de última hora. Sí. Una película que ya está rodada, sí, que en primavera ya se está montando, sí, que quedan seis, bueno, ahora ya no, pero que cuando se acabó de rodar quedaban seis meses para el estreno. Uh-huh. Imaginaros la cantidad de quítame aquí, ponme aquí, tal, no sé qué, pues el compositor loco volviendo a poner. Además, Williams sabemos que no es uno de esos compositores que use ghostwriters que le hagan partes, sí, o... Exacto. Él lo da todo hecho ya. Lo hace él, con lo cual, imaginaros a un tío de 80 y muchos años cortando música y pegando, ajustame aquí, dame esto, tal. Por eso Hollywood ahora se tira mucho de las academias estas de compositores que... Tan brillantes. Si hay cambios de última hora, tienes 12 o 14 personas que te pueden hacer... Te lo rellena y ya está, sí. Te puede hacer ese cambio en un momento de 2 segundos, sí. Bueno, pues... Bueno, estábamos escuchando, que no está más decirlo, aunque todo el mundo ya lo conocerá, la apertura de la película original de George Lucas, 77. Bueno, ¿sí? Quizás en forma de suite, porque mete por ahí el tema de la princesa Leia. Tema que se habrá escuchado en todo tipo de conciertos, de música, de cine, bueno, la tele, en todos los eventos. ¿Y quién nos recuerda esto? La nave de la princesa. Yo por haberlo visto en el cine. Sí, yo por haberlo visto en el cine. La vimos en el impacto. Exacto. ¿No? Pero haberlo visto en su momento, ¿os imagináis ahí ver cómo entra el superdestructor persiguiendo la nave de la princesa Leia? Pues yo soy un poquito nada más joven que vosotros. Puedo decir que fui a ver El Retorno del Jedi cuando tenía 3 años. Bueno, yo solo no, ¿eh? Yo fui a un cine de verano. No sé si fue en Benidorm, Torre Vieja o algo de esto, con mi padre. Torremolinos 76. 83 en su caso. Sí, sí. Yo precisamente El Retorno del Jedi la vi en un cine de verano. Y tengo un muy buen recuerdo de ella. Yo en VHS fue El Retorno del Jedi. Igual que tengo muy mal recuerdo El Señor de las Bestias 2, pero bueno. No pude evitarlo, me vino a la mente. Vale que nos metas a Jerry Goldsmith a calzador, pero El Señor de las Bestias 2 la vi en un cine de verano. Para arrancarse los ojos. Mira que veíamos pelis malas, Javi. Pero esto ya. Bueno, oye. ¿Y tú, Javi? Igual era la versión porno. Yo me acuerdo, el Star Wars, la primera película, está diciendo Braulio que es más joven que nosotros y que tenía 3 años con El Retorno del Jedi. Yo creo que teníamos algunos años más. Star Wars, la primera, se estrenó justo el día antes de que naciese yo. Se estrenó un 25 de mayo. Y El Retorno del Jedi, yo creo que es del... 82-83. Sí, sí. 83. A mí ya me pilla con 5 años, Braulio, ¿no? Bueno, un poquitito lo decía por Eduardo, ¿eh? Estás muy gastado. Por ti, por no, lo decía por Eduardo, que es quinto mío. Eduardo es quinto mío. Eso es verdad. Y como somos quintos, nos vamos de quintos por ahí, por la radio. Así acabáis luego. Bueno, a ver, empezamos. Ah, pero ¿qué estábamos haciendo? Vamos a hablar de Star Wars, ¿no? Quizás de lo clásico, ¿no? De la música. En aquella época, en el 70 y pico, era todo sintetizador, era... Exageremos, el auge. Yo creo... cine de ciencia ficción, perdón. No estoy completamente de acuerdo. ¿Qué ciencia ficción se había hecho antes del 77 con cierta relevancia? La fuga de Logan, por ejemplo, 76. Ah, pues mira, por cierto, la fuga de Logan, por supuesto tenía que hablar de Jerry Goldsmith. La fuga de Logan es de Jerry Goldsmith, Rubén la ha sacado a colación. La fuga de Logan la estaba escuchando ayer. Es buenísima. Y había momentos, y los que la han escuchado saben a qué momentos me refiero, lo que yo estaba diciendo, pero ¿qué hago siguiendo escuchando esto? El carrusel de la renovación. Claro, que hay momentos que... Pero un poco porro. Si alguien de mi vecindario me oye escuchar esto, dirán, este tío está directamente muy mal. Te ácidos como mínimo, ¿no? Es terrible. Ahora, claro, las partes orquestales son, bueno, pues como brillantísimas. Pero claro, era el contraste entre el mundo exterior, que era orquestal, y la parte interior era electrónico. Lógicamente, es muy de la pauta de Illustrated Man también, y de todas estas bandas sonoras experimentales. ¿Por qué estamos hablando de Jerry Goldsmith? Bueno, no nos vayamos. ¡Dímelo tú! Y yo no nombré a Jerry Goldsmith. George Lucas lo tenía claro. George Lucas quería una banda sin esto, una banda de rock sonora. Una banda sonora, bueno, mira Flash Gordon. Flash. una banda sonora sinfónica, orquestal y, como no, amigo de Steven Spielberg, oye. Bueno, esto. ¿Me lo dejas? Oye, hablando de banda de rock. Charanga de Tatooine. Tatooine, Tatooine. Ese disco Puff Jazz. Con Fiestas de Prado. Tatooine. Eran Asia y Cantina Band. Y la charanga de Tatooine. Asia era los teloneros. Claro, claro. Cantina Band. Bueno, lo estáis diciendo en coña, pero Goyo Ramos cada vez se parece más a uno de estos. De... Va camino, ¿eh? Es estupé. Pero este, por ejemplo, año pasado, en el Metrópoli, que tocaron un conciertillo de Star Wars al final de sí, el Metrópoli es como una especie de Comic-Con que tenemos aquí, sí, en Gijón, uh-huh, un poco cutre, pero bueno. Está bien. No está mal, sí, no está mal. Sonó el Cantina Band, sonaba bien Cantina Band allí en la orquestecía. Hombre, todos supongo que la mayor parte de los aficionados saben un poco la historia de cómo surgió Star Wars en el 77, de cómo George Lucas quería música clásica, ahora lo que más aproximaba a su idea musical de la película, y que John Williams tuvo que, de algún modo, convencerle de que se podía hacer una música de tipo clásico, decimonónica, sumándose a los leitmotivs wagnerianos, etcétera, pero nueva. Por supuesto, porque Williams, que sabía ya entonces mucho de cine, sabe que la música necesita estar acopladísima, sobre todo en estas películas de acción y ciencia ficción, a la imagen, y eso hizo necesario, pues, que él insistiese, y menos mal que lo hizo. Lo que sí que pasó fue que cambió totalmente la escena de la música de cine, que hasta ese momento había vivido una década o incluso algo más de cierta oscuridad orquestal, que no quiere decir que no hubiera bandas sonoras orquestales. Estábamos en los 70, pero... Giorgio Moroder lo petaba. Sí, era la por época. Por así decirlo. Y bueno, el sintetizador lo petaba. Al año siguiente ganó el Oscar por aquella de... El Expreso de Medianoche. Quitándoselo a Superman. Daros cuenta que es la época de Lalo Schifrin, es la época de Henry Mancini, sí, grandes compositores, pero que encuentran su hueco en una música más ligera, menos orquestal, por supuesto. Claro que Lalo Schifrin, claro que Schifrin y Mancini tienen música orquestal, pero la que triunfaba, la que pegaba, la que recordamos, es una música más ligera. Incluso Jerry Goldsmith durante los 70, otro compositor que tuvo una gran etapa en los 70, en mi opinión posiblemente el mejor compositor de los 70, no, sin duda. Bandas como Chinatown, Papillon, sí, etcétera, son bandas auténticas joyas. Para nada sinfónicas, todo lo contrario. Bueno, son sinfónicas. Bueno, son sinfónicas, pero obviamente no son sinfónicas, pequeña, son ligeras. No, pero son ligeras, son bandas ligeras. Papillon ligera. A ver, ligera, digo, la cantidad de instrumentos musicales. Papillon es un vals. Papillon tiene bastante, Lo que pasa es que si te das cuenta, sí, seguramente... El Viento y el León también, por ejemplo, suena borradísimo. No, obviamente es una banda sonora totalmente sinfónica. Pacto, que es en el 70, a lo mejor sí que tiene más contención en cuanto a instrumentación. O sea, es pues trompas, cuerdas... Pero bueno, al final todos son recursos, Pero tú date cuenta que a Goldsmith hasta finales de los 60 le están ofreciendo épicas del tipo de Sam Pebbles, de Sherman, cosas así que son lo que le están pidiendo. Mira, toma 120 músicos y monta la música. Y el tío iba y le decía, bueno, pues quiero un gong y quiero no sé qué, y metían en lugar de 120, 140. Chinatown es una película que en realidad lo que la gente escucha es un instrumentista, nada más, es la trompeta. La trompeta y una orquesta muy pequeña. Claro, y en Papillon no deja de ser un vals, aunque es verdad, y mi parte favorita también es cuando él llega a la isla, que es totalmente orquestal, pero no deja de lo que percibe la gente es el vals, que es un... Es más que un vals, ¿eh? Yo no... La tengo muy quemada, muy vista y muy leído el libro. Por eso la bailado en tu boda. Sí, pero por eso la bailé. La mal bailaste, va, que no me va a engañar, Aquello las copas fue... de más. Creo que los que estamos aquí estábamos todos. Sí. Y los comentarios, las risas, míralo, se va a caer. Yo siempre se lo dije a Rubén, dice que escogió el vals de Papillon, pero yo siempre le recomendé. Fui yo, queríamos armársela. Yo siempre le recomendé que para la entrada en la boda, conociendo a su mujer, tenía que entrar con esta música. Que a fin de cuentas nos íbamos a cuadrar igual, ¿qué más da? Sí, es verdad. Pues no, pues yo no estoy de acuerdo. Rubén lo que quería era echar la papilla con Papillon. Echar la papilla con Papilla. No, yo había pensado en los niños de Brasil, pero como tiene una parte, una fase muy oscura. No, lo habíamos pensado también, pero es que es muy oscuro ese vals. Pero sí. Bueno, aquí estamos escuchando uno de los temas que... El favorito, yo creo, de la mayor parte de la gente. Sí, ¿verdad? Cuando hay un concierto es el bis. Sí. No, a ver, la marcha imperial marcó. Yo creo que, fíjate que te voy a decir, me encanta Star Wars. Fue el Oscar de John Williams, el único Oscar por las seis partes que ha hecho, Sin embargo, tú escuchas El Imperio Contraataca y dices, ¿cómo narices? Este tema no aparece en la primera película. Sí, bueno, la gente hay que decirle que el tema de Darth Vader, el tema de la marcha imperial, no aparece en la A New Hope, en la primera. Aparece el tema de los Stormtroopers, ¿no? Que sí, está bien, resultó. Existe un tema para lo que sería la Estrella de la Muerte y un tema bastante oscuro para lo que significaría Esto los malos. Claro, el hecho de que no aparezca es lo que el gran crítico Conrado Salabarder diría, es una incongruencia. Bueno, yo creo que nadie contaba con el éxito de la película. Primera, efectivamente. Empezó a tener fama en las Comic Cons, ahí empezó a moverse en el mundillo freak y tal. En y la discoteca de Candás bailaban Star Wars versión disco en el 77, en la discoteca de Candás, por favor. Ostras, es que el tema fue un pelotazo, versión disco de todo. Hasta Bill Murray la cantaba y todo. En el Saturday Night Live, si no me equivoco. Braulio dice que fue a ver el Retorno del Jedi con 3 años, pero se acuerda de lo que tocaba en la discoteca Candás en el 77. Igual se lo contaba a su padre. Con esto le dio a tu madre. Algo así, creo que es. Sí, sí. De maneras, con una pastilla más y un botín de agua se baila ahora el Brejar, remixado. O la de T de Over the Moon, que yo la escuché y era para arrancarse los ojos. Es que esta música, si a lo tanto, tiene mucho flow. Tiene mucho tempo. Mucho down. No me quiero acordar de aquel karaoke. ¡Qué horror! Bueno, siguiendo. Nos dispersamos. Es que nos dispersamos. A ver, yo personalmente. Lo escucharemos, ¿no? La mejor ¿no? película es... Estamos escuchándolo. En el episodio 7, digo yo. Supongo. La mejor película es El Imperio Contraataca. Yo creo que es algo generalizado. Me ha dejado la duda ahora. ¿Por qué? ¿Escucharlo? Ahora es se llama La Nueva Orden. ¿Pero por qué tiene que salir? ¿Sale Darth Vader? Sale la máscara. Pero si sale, no sale, puede ser o no una incongruencia. Claro, eso... Es el tema del Imperio, ¿no? Es el tema del Imperio. No. Bueno, está más asociado sí, a Vader. Sí, no, ¿verdad? Es más a Darth Vader. Yo creo que sí. Pues alguna variación igual. Además, tampoco Imperio, la séptima. Se llama La Nueva Orden. Claro. Pues no debería salir. No lo sé, de momento las únicas pinceladas que hemos escuchado de música compuesta por Joe Williams para este nuevo episodio es el tráiler. Mm. En el primer tráiler. Es lo único, pero es una música muy incidental, muy oscura. Mira. Oh. El tema de la rana Gustavo, ¿no? No, de Puyol, sí. De Jordi Puyol. No, qué tema más bonito. Sí, la princesa Leia, el tema de Yoda, el tema de la fuerza. Tiene un montón de temas muy bonitos. De fanfarrias. Lo que decía Braulio, que yo creo que lo que sí marcó Star Wars un tiempo musical en cuanto a la música de cine es en recuperar esa música ampulosa, épica, gloriosa, sinfónica. Volvió el sinfonismo. De fanfarrias, pero yo no estoy tan de acuerdo con que no existiera antes de Star Wars. Pasa que Star Wars no llegó a la enésima potencia. Hombre, fue todo un conjunto. Pero hay que matizar las cosas como se van a ver. Que bandas sonoras de todos los tipos se han hecho siempre. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que hoy no se hace música jazzística? Sí. Poca, pero se hace. Tú has escuchado los diarios del Ron de Christopher Young, como yo. Y esa es una de esas pocas. Y son una gozada. Una maravilla. Tú dices, el día de mañana dirán, bueno, una época de la música del jazz y tal, pero ya en los 2000 y pico, muy floja. Y dices, ¿floja? ¿Tú has escuchado los diarios del Ron? Sí, es maravillosa. Sí, hombre. Pero no ha llegado al público. La diferencia de Star Wars es que llegó a un público muy amplio. Bien dicho. Sí, muchas veces, además, sabéis, ahora voy a ser yo el que va a meter como siempre lo que hay que meter, que es James Horner. James Horner, sabes que además lo hablábamos recientemente, que comentó en una entrevista en mayo de este año, comentó que la pena que él tenía con Jerry Goldsmith, que para él era el más importante compositor, el mayor renovador de la música de cine, la pena que sentía era que a él nunca le había tocado trabajar con un George Lucas, con un Steven Spielberg. Y eso lo dice porque sabe que un George Lucas, un Steven Spielberg hubiera hecho que la música de Jerry Goldsmith llegara mucho más lejos y a mucha más gente. Ojo, para nosotros los de los 80 es el tío que hizo las bandas sonoras de Joe Dante, por ejemplo. Sí, bien dicho. Con lo cual nos llegó a mucho. Mejor ejemplo. Bueno, en los 80 éramos niños, no veíamos Rambo. Tú seguramente yo sí. Yo sí vi Rambo. Tú seguramente. Además, Rambo 2. Con 4 años. Con 4. Y contaba los muertos. Porque se aburría, no tenía amigos, veía Rambo y contaba muertos. Y Comando también. Te faltaba contar también cerillas. Sí, tenemos que hablar ahora de algo parecido. ¿Podría ser El Señor de los Anillos con Howard Shore? Sí, sí, sin duda. Yo de eso estoy convencido. Una referencia. Y lo anterior inmediatamente, creo, desgraciadamente, Piratas del Caribe de Hans Zimmer. Oh. Que haya llegado al gran público. Por eso para mí es tan importante lo de Howard Shore. Porque es música buena que llega al gran público. Mira. Pero eso tiene que triunfar la película. En los 70, pero si en los 70 se han hecho grandes bandas sonoras sinfónicas. ¿Ha petado alguna llegando al gran público? Hasta Star Wars, ¿no? Hasta Star Wars, ¿no? Y eso es lo que cambió, porque sabéis que después de Star Wars tuvimos Slipstream, tuvimos bandas sonoras de Elmer Bernstein, sinfónicas de un montón de compositores que empezaron a hacer este tipo de música. Bueno, me he saltado una porque ponía un momento exacto. Rubén y quería vamos a parar a escuchar. Hacemos una pequeña introducción. Una de las gracias de este programa es, aunque Rubén se cargó mi momento y se lo agradezco. Bueno, perdona, pero bueno, luego hablaré. Solaparlo con Braulio. Sí, luego puedo hablarlo. Vamos a revivir igual nuestros momentos musicales en la trilogía original, porque la otra. Bueno, también. Pues. Bueno, la otra. No está mal. También. No yo está también mal, tengo pero... mis momentos en la otra, que también vale, Rubén. Sí, no, sí, mira, sí, uno me lo ha puesto. Sí. Quiero borrar la amenaza fantasma. Bueno, pues empezamos. Bueno, yo, para mí, la mejor película de la trilogía, os dije que era Imperio Contraataca, sí. Y para mí una de las partes que más amo del cine es todos los 20 primeros minutos de la batalla del sistema de Hoth, ¿no? La invasión imperial, los rebeldes escapando, la derrota de los rebeldes. Bravo. Es una maravilla, es espectacular. Aparte, espectacular. Bueno, y el broche final, toda la película es redonda. Claro. Y no la dirige George Lucas. Y no la dirige George Lucas, son los primeros minutos de Star Wars no dirigidos por George Lucas. Que según George Lucas, no es de las mejores películas la de Irving Kirchner, pero bueno, vamos a dejarlo para parado, lo dijo una vez. Bueno, George Papada Lucas. Y yo personalmente hay un tema que es el que me apasiona en todo el tema, que es la Batalla de la Nieve, ¿no? Que claro, la nueva edición ahora la solapan, meten toda la Batalla de la Nieve en un tema larguísimo. Y es cuando Luke, ¿no?, espeta con el caza de combate y sale Snowpeeder, el Snowpeeder o algo así, y sí, sale con su pistolón para colgarse de la TAT. Espeta. Es un buen nombre para el corte de la banda sonora. Luke Espeta. el espeto de Luke. Y nada, es maravilloso el momento musical cuando él se cuelga, tira la bomba dentro. Pero o sea, tardan más hablando de él que lo que dura el corte. Exactamente. De la TAT, sí, ¿no? Vamos a escuchar el corte. Cómo mola, cómo va formando lo que es el movimiento de la TAT, ¿eh? Mm. Es algo imponente, que va a cámara lenta, como tomaron de referencia como un elefante. Sí. Sí. Eso es una pasada. Es que musicalmente la partitura de Williams se adapta perfectamente a cada segundo de la película. Va el movimiento de las AT-ATs, el movimiento de las Snowpeeder. Y menos mal que de aquella no había ordenador. Menos mal. No hacía falta. Bueno, oye, se tomaron su tiempo, ¿eh? No, pero de todas maneras es muy efectivo. No ha envejecido mal la película. Hay películas todo que envejecen contrario. Mal y esta no creo que haya envejecido para nada mal. Y eso mal, que tuvo que meterle luego mano otra vez a George Lucas cuando explota la Estrella de la Muerte. Le si hace no, esa... no era George Lucas. Por favor. Pero sí es verdad que esto es un temazo. Y tú mira, la sensación de velocidad que oyes de fondo, ¿no? Que es el combate, tal, la celeridad. Y luego la intensidad dramática de la parte final de la Batalla de la Nieve. Esto es bueno, es como en la primera hicimos la intro de poner un superdestructor ahí que se comiese toda la pantalla. Ahora, ¿cómo sorprendemos a la gente? Venga, pues vamos a poner una batalla imperial en medio contra los rebeldes. Y luego aparte está la parte anterior a esta, que es cuando despega, que fleta una nave espacial rebelde que escapa, que rompe la barrera imperial, ¿no? Sí. Y que escuchas el tema de Darth Vader como intentando, y al final escapan y es la rebelión, ¿no? Sonando gloriosa. Es que toda esa parte musicalmente, te lo digo en serio, yo, si hay 10 momentos que tenga que guardar en mi mente de la música de cine, este es uno de ellos. Todo el sin duda alguna. Porque es que en el episodio, en el Imperio Contraataca, es que es prácticamente acción. Sí. Bueno, salvo las fases aburridas de cuando enseña Yoda. Es aburrido, la verdad. Para ti. ¿Os acordáis de del sí. Esas son de esas piezas de acción que no son temas, pero que se te quedan. Sonará, sí. Sonará. Sí, sí. A mí el tema de los Minox. Cuando se metían en, en el asteroide. Los Minions, este. Sí. Cuando se metían en el asteroide este. Y la parte final, ahora es cuando... Ah, perdón, perdón. No, es otro. Claro, bien, por favor, ¿eh? Para lo interrumpes. Pospeto, hostia. Un poco de espeto. ¿Quién te espeto? No, ahora sí que voy a recuperar el tono para escuchar la parte final. Venga. Que es cuando él se cuelga de la TAT. Y con la además hay una rendición final, ¿no? Con lo del el imperio, ¿no? Que es cuando meten los espetazos también a la base. Es que me gusta la palabra espeto, que se le coge cariño. Este es como el de la vamos a elevar, ¿no? Es que escucha, como está largo el corte de la nieve, claro, yo pensaba que todavía seguía, pero no sé. Bueno, pues. ¿De qué estaba hablando antes del tema que me gustaba? Pues ala. Ah, perdona, voy a acercarme, que sí, no, parece que aquí Garci. Estabas hablando del asteroide y los minions que me faltaba ya. Cuando se metían, cuando escapaban de tal. Vamos a pasar a un tema que está muy bien, el de las patatas. Lo sabéis que no. O sea, son patatas, en verdad. El efecto especial son patatas. Sí, sí, los asteroides son patatas. Esto es un temazo. Bueno, aquí es lo que vas a encontrar en toda la banda sonora es las variaciones del tema imperial, del tema de Darth Vader. Bueno, y había un tema que yo siempre eché de menos en aquella edición Star Wars doble de Polidor que teníamos casi todos o todos, que era el del el hiperspace, ¿no? Cuando escapan de la ciudad, ¿no? Y que era tremendo. ¿No se acuerdas con las cuerdas? Acá esa sensación de urgencia, de huida. Sí, sí, sí. Claro, claro. Claro. Como diría Charles Bronson, claro. Pasa. Paul Kersey, ¿no? Paul Kersey, el mejor. El ingeniero era. Arquitecto, era arquitecto. Arquitecto con pistola. Licencia para matar. Bueno, no nos vayamos del tema. Nos va la perola. Bueno. Conductor. Y hay otro momento que lo comente Braulio para anticiparlo, su momento, que también coincide con el de Eduardo. Sí, es para mí es la parte final, la fase final del Imperio Contraataca musicalmente es espectacular. Desde el momento que descubre Luke que Darth Vader es el padre, van a rescatarle Leia. Vaya spoiler. Luego consiguen escapar y luego el momento que vamos a escuchar ahora... Sí. Yo tengo que decir que las seis películas, uno de los momentos favoritos de los aficionados es cómo encaja el final, la última escena, el último segundo de película con los end credits, ¿no? Ese momento y ese enlace a mí son las partes que más me gustan. Y de todas ellas, para mí la mejor, por romanticismo, por epicismo, por lo que quieras, lo mejor para mí de las tres primeras películas es el final del Imperio Contraataca. Sin duda alguna. De acuerdo también. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Os gusta el momento ese del diario de Patricia con... Yo soy tu padre y es lo que engancha a la audiencia, el culebrón. Oye, es como Homer. Es un culebrón, ¿cómo? Star Wars es un culebrón, sí, al final. Como Homer reventando la película. Hay incesto, ¿eh? Hay... Bueno, hombre, recuerdo que se besaban. Hay un pico, hombre. Bueno, subo la música. Vamos a dar paso. Thank you. Ya nos hemos quedado a gusto, ¿vale? Sí, ya, cualquiera. Esto daba cualquiera, es como los anuncios, cualquiera ya puede ir al baño tranquilamente, sí, vuelve, sí, nos sigue escuchando. Os veo, no, no salpiquéis. El estucao. Esto es Star Wars. Eso es Star Wars, eso. Y el momento que yo quería elegir, que al final no lo metió Rubén, que es el Binary Sunset, cuando Luke sale de la choza y está el doble sol. Espera, realmente era el mismo momento que Braulio, sí señor. Qué suerte has tenido. No, oye, pero bueno, era el que elegía por cambiar. Ver, él dijo que el pensó en el mismo momento que Braulio, pero sí, luego me dijo otro. Dijo el otro, y es cuando en Padre de Familia, Dios mío, han matado con ustedes John Williams. Es que mataban a Danny Elfman, ¿no? Le sí, cortaba la cara. No, mataban a John Williams y luego decía, Dios mío, han matado John Williams, entraba Danny Elfman y iban detrás y mataban. ¿Y qué tema tocaban, te acuerdas? No sé, uno tipo Pee-wee. No. Que dice, hazme el tema de. Ah, serie... el de John Williams, sí, el de una serie judicial o algo sí, así, ¿no? De detectives. Sí. Bueno, simpático ver la adaptación que hizo el Seth MacFarlane con los personajes de Padre de Familia para el universo de Star Wars. Hay que reconocer que sí. Pues bueno, yo creo que el Imperio Contraataca para mí tendría que haber sido el Oscar de John Williams, pero también es verdad que Star Wars fue como el pináculo, ¿no? Donde se construyó todo lo que es el universo. Lo decía, yo creo que lo decía Braulio perfectamente, tenía todos los ingredientes para ser, esto es carne de Oscar. Sí. Y ganó eso, y no sé si los efectos especiales y vestuario o poco más. No, no me sé acuerdo, si se llevó dos o tres. Tiempo que... Pero si en el 77 ponían en Candas. Este se reencarnó. Yo no es por nada, pero iba a volver a Candas, en Candas, en el cine de Candas, antes de que lo cogiera el ayuntamiento y empezaran a poner películas de estreno y cosas de así. La empresa que llevaba los cines en Candas, pues la verdad es que hubo un momento bajo del cine y entonces siempre ponían las cuatro mismas películas. Y dos de ellas eran, una era las de Star Wars y el extraterrestre. Con lo cual, yo que entonces vivía afuera y venía nada más que a veranear Semana Santa y Navidades, daba igual si era Semana Santa que Navidades, que verano, que iba a ver E.T. y Star Wars, porque era lo que había en el cine. Total, que las he visto en el cine 60.000 veces. Pero da igual, si ahora me dejaran ver E.T. y Star Wars en el cine otra vez, sí, iría todas las veces que hiciera falta, la verdad. Las versiones viejas, ¿eh? Volveríamos. Hombre, de E.T. todavía no han hecho un remake. Por cierto, que hoy he leído que van a hacer una especie de remake, no, un zorro apocalíptico, sí, postapocalíptico. Sí, sí, los zombies. No, seguramente, o sea, es verdad. Cortando cabezas. ¿Os acordáis cuando fuimos al estreno de Star Wars? Que estaba. Que uh-huh. No sé, tú habías venido, ¿no, sí, sí, Javi? Sí, también, que estaba lleno el cine. Sí, hombre, es normal, o sea, marcó una generación, es lógico. Estabas diciendo las versiones nuevas de T.D. T.D. no han hecho versión nueva, pero ahora han cambiado las pistolas por walkie-talkies. Qué tontería. Sí, no, es... Eso y T.D. corriendo por ahí y ya está. Nada, y en las versiones, en la trilogía clásica, George Lucas ha destrozado lo que ha podido. Sí, ¿no? Metió un Jabba the Hutt que parecía otra patata. Eso es terrible, Jabba the Hutt en Star Wars es horrible. Es intentar meter tecnología por ordenador cuando aún no la tienes totalmente desarrollada. Sí, porque, por ejemplo... Gollum no te canta y dentro de 30 años no te cantará porque parece real. Está integrado. Sí. Pero el sapo llávalo, este claro. no se veía nada, o sea, era un incordio. Sí, era muy cutre. Luego volvió a exprimirlo sacándolas en 3D. Nada, y sí, y remasterizado y lo que sea. Sí. Y estaban de moda los dinosaurios por Parque Jurásico y metes dinosaurios en todos los lados en medio del desierto. la tontería que hizo con quién dispara primero. Si, sí. Sí, es verdad, de la Harrison cantina Ford, el otro. Y ya el remate final fue que apareciese el joven Anakin en vez de muerto como fantasma. Eso ya es para matarlo. Es la parida padre, pero bueno. Bueno, y ahora vamos al retorno del Jedi. Richard Marco. Ahora que acaba el Encredis. Vamos para allá. Thank you. Bueno, bueno, ya apareció el tema de los higos. Ya estás contento, cagón Ross. Los osos amorosos. Tenemos aquí al oyente con 2 minutos de música. Con 2 excelentes minutos de música. No, minuto y medio. Eso es verdad. Eso es verdad. Excelente, ¿eh? Está muy bien en toda esta fase musical. Yo personalmente, a mí me encanta Arton Jedi, aunque es la más floja de las tres, pero sí, vamos, de lejos. Pero bueno, si alguien recuerda Arton Jedi. A mí me gustaba el Arton Jedi, que era la primera, que era New Hope. Sí. Sí. Como score, dices. Score. Como banda sonora. Como banda sonora, yo las ordenaría. Hablamos de prostituta. O sea, como banda sonora para yo las ordenaría. Imperio contraataca, Retorno del Jedi. Sí, y, ahí y, de acuerdo y, contigo. No. Sí, sí. Yo sí, ¿eh? A mí el Retorno del Jedi me parece muy buena. El Retorno del Jedi. Muy buena, no te digo que no, pero yo diría antes. La música, la música de acción de Retorno del Jedi está mucho más perfilada y ajustada que la de Star Wars. No comparemos. Y el tema del Emperador con el tema de Darth Vader, la parte final es para morirse. No sé, ostras, pero la fase final de la Nueva Esperanza. Que va sí, pero que aún así la música de acción de la Retorno es mucho más. El tema de la barcaza, el tema del final cuando escapan de la barcaza y abajo. Uf, Jorge, pero si hasta rehúsa temas otra vez en el. ¡Hala! Eso lo hizo él, no fue él. ¿Para qué le traes, ¿para qué le traes un especial de Star Wars, coño? ¡Fuera! La película es más floja, pero bueno, sí, de todas maneras. La peli es más floja. Pero se recuerda. A mí me pareció muy y sale otra tía. Sí, y sale otra tía. En todo el universo sale otra tía. En esta de lo malo. No solo Leia, la única mujer. Toronto Bull. ¿Cómo era lo de lo otro? Y chuta. Y chuta. Qué grosero. Qué grosero. Pues sí que habíamos traído frikis con galletas, ¿no? Era. Iniguana Wanka. Iguana Lego. Allá no llegó, eso sí. Sí, hombre, era cuando iban a entrar en el tema de Jabba el Hutt, que mola mucho. Bueno, es muy simpático, pues, con el trombona o lo que sea. Pues lo que sabíamos, pues que Rubén, como no tenía amigos, contaba muertos de Rambo y Eduardo entonces pues se dedicaba a aprender la lengua de los Ewoks. Había otro que no vino hoy, que era de los Klingons. Sí, eso es. Estaba pensando exactamente lo mismo, digo yo. Falta alguien para contestaros en Klingon. Ay, sabemos quién es, ¿no? ¡Paj, paj! No sé, quizás la película un poco más floja. Es floja, bueno, la parte. A ver, es floja porque es muy infantil la parte de los Ewoks. Sí. De lo malo, son enanos disfrazados con. Que no están hechos con ordenador, porque sí. Si es ahora, en vez de. Te dan el cante, sí, ¡Bof! Te hacen pues 60 bichejos que después puedas vender como figurillas, porque ahora igual unos minions, ¿no? A George Lucas se le pone cara de dólar cada vez que veías escenas en la trilogía que hizo después, en las tres primeras partes, que están hechas directamente para sacar en videojuego. Sí, sí. Y personajes que están hechos para sacar en miniatura, figura, sí, en figura. Completamente. Eso me hace pensar que antes se me olvidó meterlo. Cuando estábamos hablando de la nueva partitura que prepara John Williams para estas Navidades, y hablabais precisamente del tema de Darth Vader, debe salir o no debe salir. Una cosa es lo que deba o no deba, y otra cosa es lo que los productores, y va en línea con lo que ha dicho Javi, lo que los productores le digan, porque los productores pueden ir y decirle, oye, mira, John, mete el tema. Que es que tienes que meter este tema porque la gente reconoce Star Wars por esto. Yo no creo que Abrams. Si la gente viene al cine. Es muy respetuoso. Ya, pero ¿tú crees que va a ser Abrams el que va a tomar las decisiones o va a ser Disney la que va a tomar las decisiones? Abrams tomó las decisiones en Star Trek, ¿eh? Yo creo que va a ser Abrams. Disney, sí, para eso ha sido muy inteligente. Disney, por ejemplo, cuando compró Marvel y cuando compró esto y cuando compró Pixar, podía haber metido mano y tener ahora mismo películas de los Vengadores en las que pusiesen a hacer coreografía y cantasen con animalillos y con cosas así. Sin embargo, los ha dejado hacer. Y Pixar sigue siendo Pixar y Marvel sigue siendo Marvel. Sí. Y yo creo que en esto no va a tocar. Disney es una fábrica de hacer dinero y está haciendo muchísimo dinero. Y no va a tocar la gallina de los huevos de oro. De todas maneras, yo confío. O sea, más que la ha cagado Lucas, no la van a cagar. Todas han tocado fondo. En el tema de Star Wars está la Kathleen Kennedy, si no me equivoco, la productora. Y es la que va a intentar llevar un orden lógico en todo. En el tema de Marvel está Kevin Feige, que es el CEO, por así decirlo, del mundo Marvel. Y es lo que dices, Javi, tienen razón. Supieron respetar, aquí no tocamos. Y de hecho, han salido. No, se escucha, más o menos, se escucha. No, ha soltado el micro y ahora está poniéndose como Diango. Estamos diciendo, han sabido escuchar a los fans o saber lo que quieren los fans y los fallos que han visto en lo anterior. Tú coges el último tráiler que han hecho de la nueva trilogía que van a sacar estas Navidades y todo lo que dicen es, los escenarios son de cartón-piedra. Hemos hecho un halcón milenario a escala. Bien. No hay tanta cosa por ordenador. Hemos hecho animatronics. Es decir, saben en qué la cagó Lucas. Sí, sí, sí, de sobra. Vamos a meter personajes que os gusten, que os sentéis identificados. No un Jar Jar Binks o chorradas así. Que de hecho, en unas declaraciones de Lucas de esta misma semana, ha dicho que se basó en Goofy para hacer Jar Jar Binks, que es algo que era obvio desde que viste la película. No hace falta que hubiese dicho nada. Qué horror, tío, qué horror. Cada vez que me acuerdo de ese personaje. Bueno, no fue lo único horroroso de la amenaza fantasma, ¿eh? ¿Queréis que hablemos de algo de la trilogía nueva ahora en colación? Vamos a escuchar el principio de este tema. ¿De qué? ¿De la nueva? Sí. ¿De la vieja? No, el principio de este tema, la teoría de Endor. No dicen que John Williams compone según no sé, ¿qué? Su, todo Superman. ¿Ah, sí? Su Superman. Bueno, yo creo que todo sí, dice que sí que no, si quieres hacer melodía tienes que tararear, no hay otra manera, ¿no? Ya como la canción de nada como Star Wars. Cantaba mi burra. Hay que reconocer que la trilogía clásica para mí fue redonda, o sea, marcó un antes, marcó un después. Y luego George Lucas, que es lo que vamos a introducir ahora, ¿no? Volvió. Sí, sí, había demanda popular, igual George Lucas no tenía suelto de aquella. No había grava. No había grava ahí. Los cuartos. Y dijo, venga, pues voy a contentar a... De todas maneras, yo creo que si algo sí, en mi opinión, mantuvo bastante el nivel a lo largo de la trilogía, fue la música de John Williams. Y prueba de ellos es el famoso duelo de Fatos. Bueno, explicas lo de Fato, porque no, se lo ha dicho él. Es que si uno de Candás dice lo que son Fatos, pues lo armamos. Entonces mejor que lo diga uno de Gijón. Son los de Luanco. Los de Luanco, claro. Son Fatos, son tontos. Mira, pero John Williams les hizo un tema a los de Luanco. A los Fatos. Juegan al tenis, les hace tema John Williams. ¿Cómo no van a tener envidia los de Candás? La verdad que John Williams con la nueva trilogía supo mantener la expectativa muy alta. Que me dicen que ya no juegan al tenis en Luanco, perdón, es verdad. Oh. Tú sigues metiéndole en la llaga, que igual Vanessa te hace vete, que igual te traen marañuelas y todo. Un postre típico del banco. Las de Candás. A la venta. ¿Pero para qué le traes? ¿A dónde vas? Ya te lo he dicho. Bueno, lo que iba diciendo, George Lucas consiguió mantener la expectativa muy alta al aficionado a la hora de crear una nueva trilogía. Incluso me acuerdo que en el tráiler ya salía el tema este, el duelo Face, que era el abanderado de la nueva película, pero la cagó. 29, creo. La cagó. Hombre, yo tengo un recuerdo que, bueno... Con la música no, ¿eh? En La amenaza fantasma internet no estaba tan extendido. Teníamos menos acceso a internet y yo recuerdo, antes de ver la película y de escuchar la banda sonora, cómo lo primero que yo supe de Star Wars. Claro, daros cuenta que ahora mismo, pues nada, nos metemos en internet y pues seguramente en noviembre ya habremos escuchado algunas piezas de la nueva, claro, cosas, o sea, de estas. Que te hayan colgado en aquel momento yo, como supe lo primero, pensar en 13 años o 14 años esperando por el regreso de Star Wars, y llegó la cartita al buzón de correos de casa con las novedades de la tienda Rosebud de Valencia de bandas sonoras. Y al abrirla, en los destacados, ponía la carátula de la amenaza fantasma y una breve descripción. Y decía, John Williams introduce los coros, que no habían tenido presencia masiva en las tres originales, introduce los coros en una obra maestra, en una nueva obra maestra. Y que yo me acuerdo que ya, que yo era ya como, oh, no puedo aguantar el momento de que llegue a mis manos esta banda sonora. Eso ha desaparecido y te llega ya. En fin. Ahora ya. Yo creo que todos compramos aquel CD de la amenaza fantasma. Hombre, la presencia coral era en El Retorno del Jedi. Que yo recuerde, pero era oscura. Pero más que oscura, el tema principal, el que va a sonar a todo el mundo, que era el duelo Fatos. Pues esto es épica. Entre los coros era novedoso en ese momento. Por cierto, esto que suena de fondo, que es el tema de Anakin, que es muy bonito, es precioso. Sí, que tiene reminiscencias. Que va construyendo un poco la raíz, ¿no? Del tema. Ese es el tipo de Darth tema Vader. Que yo creo que hoy no le van a dejar hacer a John Williams. Por mucho J.J. Abrams que sea, sí, o hombre, sea, ¿eh? Que yo sí. Este es el tema de Anakin me parece el más difícil que le dejen a alguien, a un músico en Hollywood, hacer hoy en día. No, yo creo que J.J. Abrams. Hablamos de J.J. Abrams. Que deja componer. Tiene carta blanca. Hombre, a ver, mira, Michael Giacchino ha hecho lo que ha querido con todo lo que ha hecho con este hombre. Los Star Trek, que por cierto, me parecen espectaculares. Sí. Muy buenas películas. Una buena reinvención. Reinventaron el universo de Star Trek y lo cambiaron completamente. Y ahora Super 8. Y ahora la está bien, o sea, es un homenaje al cine de los 80. No es que sea una gran película, pero bueno, se puede ver. Y la música es tremenda. O sea, yo creo que sí que va a dejar trabajar a John Williams. ¿A quién no deja trabajar bueno, a John Williams? A ver, cuando entró Abrams en el proyecto, se rumoreaba que Giacchino iba a estar metido en el tema. Incluso cuando se confirmó en una conferencia, si no me equivoco, de Star Trek, confirmó Abrams que iba a ser John Williams, también hablaban de que igual Giacchino iba a ser como segundo compositor. Y al final, no. Solo John Williams. Sí, bueno, las películas están con un año de diferencia todas, ¿no? Nada más. No. Va a ser como... No, año y medio. Año y medio, creo. La siguiente como no sé si llega para el 2017, ¿no? Para marzo. No, lo digo, bueno, si es una persona de 87 años y las películas salen cada dos años, quiere decir que la última sería dentro de cuatro. Pues ya aquí no supongo que las... ¿Tú crees? Aquí, ¿no? Estoy muy confiado. Ahora que lo que decía antes Javi, que la Disney va a intentar exprimir todo el universo Star Wars con los spin-off que están ahora planteando. Sí. Ya se sabe más o menos de... Uno va a hacer el... Que tiene buena pinta. Yo según lo escuchaba... El Rogue One, ¿eh? El Rogue One, sí. Porque dicen que va a ser una mezcla de Star Wars y Salvar al Soldado Ryan, que van a hacer bueno, pues una escena del estilo desembarco de Normandía visto desde las tropas, ¿no? De los que no son héroes y que va a haber... Tiene buena pinta. Eso mola. Es el robo de los planos de... Sí. De la estrella. Joder, de la Estrella de Muerte, pero la del Imperio Contraataca, cuando fueron a... No, perdón, que digo yo el Imperio Contraataca, el Retorno del Jedi. Por cierto, buena música de acción de la amenaza fantasma. Este es el... Después de esta interrupción de Rubén. Ay, habías callado la boca, de los ¿eh? Spin-off, tal y cual. Habéis callado. Tiene muy buena pinta. Y el otro es un Han Solo, si no me equivoco. Sí, va a ser un Han Solo joven. A eso ya, bueno, hay que ver porque... ¿Y quién va a ser Han Solo? Ese es el tema, ese es el problema de un... Es difícil, ¿eh? Es difícil. Y la tercera, pues, rumorea un... Boba Fett era igual. No, decía, se rumoreaba un Yoda, se rumoreaba... Está por confirmar todavía, creo, la tercera película. Hay uno que creo que está confirmado, que es de Jar Jar Binks. va con Goofy de la mano. Jar Jar Binks era un personaje ya no que no te identificases con él, sino que le deseabas una muerte lenta y dolorosa. Muy dolorosa. Sí, durante la película. No, no sé si había una edición sin el personaje, que lo habían borrado. Sí, sí. La hizo Kevin Smith. Kevin Smith hizo un montaje de la película sin el personaje y creo que la película ganaba muchísimo. Hostia, qué fuerte. Pues probablemente. Lo que pasa que la película sigue teniendo fallos. Sigue teniendo, sí, o sea, mucho. ¿Cómo de un, no, un atraque, o sea, no, comercial era, sí, algo así? ¿Quién un bloqueo, sí, comercial, perdón, sí. ¿Cómo de un bloqueo comercial montas una guerra en el universo, tío? Ni siquiera, pero bueno, ya que el tema de la fuerza, que te quedaba muy bien en la primera trilogía, sí, no necesitaba explicación ninguna. Para que sacas aquí un medidor de midiclorianos, que es absurdo, ¿no? ¿No? Completamente. No tiene nada que ver. Sí, se pisan. Se pisan. Después él. Podías haber buscado un crío de mayor edad. Te quedaba bien para decir que está ya muy avanzado para entrar en la fuerza, para educarlo. Y después no pegas un salto generacional que en la siguiente película pues tiene la misma edad que. Que la princesa. Que, sí. La espada. No sé, tiene un. Hay un rollo raro ahí. Hay un rollo raro. Y bueno, como eso, mil cosas. Bueno, yo quería aprovechar los spin-offs porque Alexander Desplat va a poner música a la de Rogue One. Sí. Sí, el director igual, es Gareth Edwards, que había hecho Godzilla con él. Y... Igual no es mal nombre también para el universo Star Wars. Viendo lo que hizo Godzilla, tremendo, ¿eh? Pon Muto Hatches, por favor. Michael Giacchino, yo creo que las tres, Manelli. Si hablamos de las tres originales, lo que hablábamos antes es de que las tres originales, depende, yo es que no sé exactamente las fechas de estreno de las otras dos, pero que si pensamos en una persona de 87 años, que a lo mejor la tercera se estrenará dentro de cuatro, quiere decir que tendrá 91. Yo creo que es una años. Al año, ¿eh? Vamos a comprobar. Yo creo que es una al año también. Yo creo, sí, que la siguiente va a ser 2017 y luego la otra 2018. 18, o sea, una al año. Para eso está internet. Seguir hablando. Ya bueno, lo digo para que la cabina nos lo comprueban. Porque si a los 87 vas sumando, pues te puedes pensar que John Williams puede acabar de componer la tercera con 90 años. Pues que lo vaya escribiendo ya. Entonces seguramente va a ir siempre por delante, sí, porque el montaje al final yo creo que es lo que, hombre, más ¿tú crees pelean que Michael Giacchino no va a hacer alguna banda, o sea, sí, yo creo que va a hacer alguna banda sonora de Star Wars tarde o temprano, vamos, es depende, seguro, de la salud, sí, en cuanto a spin-off o déjate spin-off, que hagan tal, un rebozo que Desplat fue elegido para hacer Rogue One porque el director, sí, por era un director que había trabajado con él previamente y yo creo que es buena lección, es buena lección porque además él en ese tipo de género ha funcionado siempre, las Harry Potter, las Golden Compass o, sí, o Rise of the Guardians, yo creo que ha funcionado muy bien el género fantástico. Yo esa película la enfocaría más a la de Monuments Men, que The Monuments Men. Por ahí va a tirar la música, porque al fin y al cabo es un comando suicida, que va a robar unos planos. A ver, en cuanto al sinfonismo épico y heroico, sí, a lo mejor, pero es que depende también la película que nos encontremos, ¿eh? Porque a mí yo... Pues fanfarra de Star Wars al, sí, principio. Exacto. Sí. Yo cuando vi Godzilla me quedé como una bofetada. Es una banda sonora, vamos, a reivindicar. Seguramente el año pasado se hablará mucho de su Oscar por el Hotel Budapest. Que es Monuments Men, que mucha gente habló de ella o es una de las favoritas para mucha gente del año de Desplat. La de Imitation Game, que fue una película, sí, gana mucho viendo la película y la música de Desplat, etcétera. Y sin embargo, yo personalmente, yo del año pasado hablaría de Godzilla. Si me pongo a hablar de Desplat, me parece impresionante en todos los sentidos, novedosa, fresca, buena música, sí, de acción, buenos temas, lo tiene todo, bueno, es redonda. Yo, en mi opinión, de las que estaban nominadas, ganó la que tenía que ganar. Ahora, si me dices si The Imitation Game tiene que haber ganado antes que de Hotel Budapest, no. Pero si Godzilla tiene que haber estado nominado, sí. Lo que pasa es que Godzilla no te la nomina. Yo nunca hablaré de eso porque para mí los Oscars no significa que se esté nominando a lo mejor del año. No, o sea, claro, eso por lo tengo supuesto. Claro. Bien dicho. Entonces, es más, incluso ni la ganadora nunca tiene nada que ver con que... Mira, yo recuerdo de haber dicho a amigos y tal ese día de los Oscars, digo, no, sí, el que seguro que no va a ganar es Desplat. Nadie que le nominan, pues, dos veces gana el Oscar. Yo tenía el Oscar la esperanza, ¿eh? Y al día siguiente muchos me dijeron, oye, ¿no decías que no tal? Pues sí, pasó con Williams, que cuando le han nominado dos veces no la ha ganado. Pasó con Horner, que cuando le han nominado dos veces no ha ganado. Y hasta con Morricone. Yo creo que se lo dije a Rubén, que la iba a ganar por viendo todos los trabajos. ¿O esa o la de La teoría del todo? Yo pensé, La teoría del todo seguramente se lo lleve por tal. Pero si hay una esperanza de algo, tiene que ser Budapest. Y yo, Budapest, sí. Bueno, como está claro que la trilogía, la nueva de Star Wars, nos la suda. Y no se nos va la olla. Os digo, la nueva se estrena, tiene razón Eduardo, va con año y medio. y se estrena el 26 de mayo del 17, que es, estamos hablando de cuando se estrenó, que era en mi cumpleaños, y se cumplen exactamente ese día 40 años del estreno de la primera. Mira, entonces han hecho coincidir, buscaron aposta. ¿Y la última cuándo es? Creo que un año, ¿no? Sí. 2018. 2018. Bueno, ojo. Para Navidad es igual. Williams con 90. Uf, que va, no creo que llegue. Es que bueno, hasta alturas, oye, Morricone está componiendo y tiene 91, sí, ¿no? Sí, a ponerla no, así. No, 88. 88, 89 igual, sí. Bueno, tampoco estamos hablando de unos márgenes, oye, que tampoco... De todas maneras, esto es fecha de estreno, ¿eh? Que... Sí. Estas películas igual se tira un año de montaje para meter, exacto, solo los efectos. La película puede estar ya hecha y después meter, sí, efectos. Es lo que estábamos hablando antes, lo que dice Javi ahora. Que sí, estos músicos trabajan hasta el final, ¿eh? Ustedes de Leroux, o sea, de ellos de Leroux, que estuvo componiendo los end credits de la última banda sonora y al acabar los end credits le dijo a su asistente que no se encontraba muy bien y ahora después murió. O sea, quiero decir, lo último Bernard que hizo en Herman. Su vida fue decir, Bernard Herrmann se con murió Taxi Driver. Haciendo Taxi Driver esa misma tarde había estado, que fue la anécdota famosa. La de Steven Spielberg, que... Que contaste Steven Spielberg, el documental de TCM. Que está muy bien, si lo podéis ver. Es una charla entre John Williams y Steven Spielberg. Está muy bien y contaba que estando un día le llamaba Martin Scorsese. Oye, que estoy aquí con Bernard Herrmann, vente para acá. Claro, aproveché porque a Steven Spielberg le gusta la música de cine. Va para allá. Hombre, ¿qué tal? Bernard Herrmann, encantado de conocerte. Y le salta a Bernard Herrmann. No, le dijo, es que eres mi ídolo. Deja de trabajar con John Williams y contrátame a mí. Y decía John Williams, probablemente es lo más amable que te haya podido decir Bernard Herrmann. Es que eran borde, y justo esa misma noche murió Bernard Herrmann, acabando la recording session. Sí, ese día murió Bernard Herrmann. Pues ya ves, si muere antes de que se estrene la tercera película, más publicidad. Que no que... Ojo. Y Oscar seguro. Seguro. Que no queremos matar más compositores los fans de John Williams nos estarán ahora crucificando. Ostras, hay una secta. Vamos a dar un pequeño salto. Sí, es verdad. No, que hay secta. Vamos a dar un pequeño salto a la siguiente, ¿no? Ataque de los clones, donde ya mejora la película, mejora bastante, sí. y el tema de amor que estamos escuchando ahora. Es curioso que todavía John Williams, que ya, además yo creo que se nota que las nuevas aquí películas... Aquí bajó el pistón un poco, ¿eh? Sí, pero... Pues yo no estoy Braulio. Pero yo, como Braulio, tampoco estoy de acuerdo. Que todavía te queden energías, viendo que las películas ya iban para lo que iban, porque no iban para más. O sea, que te compongas todavía un tema de amor para el ataque de los clones tan bonito tema, y precioso como este, que para mí es un estándar de la última parte de la carrera de John Williams. Que Rubén y yo tuvimos la ocasión de escucharlo en un concierto que se hizo aquí de bandas sonoras en Gijón hace poco, que nos sorprendió muchísimo escuchar este tema. Sí, además si tienes cuatro trompas buenas, este tema te lo saca. ¿A qué te refieres? ¿A bebero? Javi va por otro lado, creo. Está pensando en Robocop, lo que decían de te la compro por un dólar, pues lo mismo. Le sobran tres a Braulio. Quería decir French horn. Ahí está, metal, es French horn. Yo creo que las películas mejoran, a pesar de que, como bien dice Javi, cada chorrada en cada una de ellas... A mí la dos me gustó. Mira, las películas... La tercera es decente. Lo que tenían que haber hecho es la primera y la segunda película se fusionan en una... Sí. No era mala idea. Porque, o sea, quitas mucho corte del crío pequeño, la carrera de cuadrigas que hacen. La de vainas, sí. No está mal, pero está en medio de la película, es demasiado está larga, tío. Y es un derroche de efectos para decirme lo que puedo hacer con Industrial Light and Magic. Es lo que es. Sí, eso es verdad. Y la segunda película es demasiado desarrollo de la historia de amor, cuando se lo puedes concentrarte en una película y desarrollar lo que pasa en la tercera, que es el tema político, las guerras clon, cómo se van cargando a los Jedis, cómo el otro manipula para hacerse... Porque es el propio Senado el que le da el poder para todo eso. Sí. Lo desarrollas en dos películas, bien hecho, en plan serio. Y te eliminas, o sea, una pila de paja que tiene esto. Un par de horas, a mí es que del episodio 2 me gustaba mucho lo de Boba Fett, cómo se iba formando, y lo de la batalla, que estaba muy bien, la verdad. Sí, las guerras clon ahí, a modo casi documental, ahí, en primera persona, estaba muy bien eso. Y era un poco más detectivesca. Pasa que la tercera, para mí, tiene un error gravísimo, y es que nadie se cree el paso es muy forzado, ¿eh? De Anakin al lado oscuro, ¿eh? Ya no es solo el paso al lado oscuro, es... Tiene dos escenas que deberían ser épicas y produce... En el cine la gente se reía. Parece Frankenstein cuando sale. Cuando se levanta y dice... ¡Ah! ¡Levántate! ¡Ah! Es de vergüenza ajena. Y después el momento, o sea, después de una batalla de sables láser de 5 minutos donde dan 60.000 piruetas, cuando le dice el tío, estás más abajo, ya te gané, no tienes nada que hacer. Dices, pero qué gilipollez. Un gran guión. Sí. Pero fue gore, eso fue muy gore, ¿eh? Lo de Darth Vader fue muy gore, lo de Anakin. Que lo ves ahí que parece un San Jacobo. Fue muy gore, tío. Yo eso flipé. Pero bueno, lo bueno que ofreció quizás la tercera es el tema del que decía. Para mí hay dos momentos fundamentales. Musicales. Uno es Battle of the Heroes, el tema coral para la batalla de Obi-Wan y Anakin. Y el otro, a mí me parece fantástico. Y de hecho, otro de los que creo que es muy difícil que te dejen hacer hoy en día, que es la The Immolation Scene, o así se llama el corte en la banda sonora, que es la escena en la que Anakin, spoiler total, Anakin está ya deshaciéndose en la sartén. El momento San Jacobo, que dice Rubén. Yo pensé que San Jacobo solo se podía decir del Huerna para abajo. ¿Ah? Sí, ¿no? Sí, hablamos de cachopos. Tú cuando vas a Madrid dices, ¿qué? Explicas que es un cachopo hasta que no les dices, mira, es un San Jacobo, pero con carne con jamón. Y otra cosa que me gustaba, los villanos. Christopher Lee, muy bien de villano, como sí, el Conde Dooku. Y el emperador Grievous. Yo tengo por Grievous. Amigo, y siempre lo cuento, pero tengo por amigo al tío que dobló a Grievous en Star Wars 3. Sí, sí. Y de hecho vino a mi despedida de soltero. Siempre me acuerdo de esa anécdota, no sé si hay mucho tiempo. Pero siempre cuento esa anécdota, porque un amiguete mío de Candás, que no conocía a este amigo mío que había doblado a Grievous y tal, y se lo presenté para la despedida. Y coño, hablando ellos dos en una cena, unas pizzas de estas asturianas y tal, hablando. Y bueno, ¿a qué te dedicas? Nada, pues yo me dedico, pues hago anuncios de radio y algunas cosas de doblaje y tal. Ay, ¿qué has doblado? Este amigo mío de Candás no es muy cinéfilo. Dice, nada, pues he doblado alguno de Harry Potter, de Star Wars también, acabo de doblar a Grievous en Star Wars 3, tal. Y estaba mi hermano ahí, lo estaba escuchando y mi hermano estaba flipando. Joder, ha doblado a Grievous. O sea, estaban los demás amigos todos, joder, qué tío. O sea, que ha sido el que ha doblado a Grievous. Y mi amigo de Candás ni sentía ni padecía. Ya esto que dice, bueno, ¿y qué más haces? Como que, y le dice, bueno, a veces también tengo... Libre. Y le dice, también tengo otros trabajos más pequeños. Por ejemplo, soy el que dice las ofertas de Carrefour. ¿Qué dices? Las ofertas de Carrefour. ¿Eres el tío que pone la voz de Carrefour? ¡Hostia! Dándole la mano, abrazándole. Y quedábamos todos mirando. Y es el tío que ha doblado a Grievous. Y no te quedas más porque el papel higiénico está un euro. Si fuese homosexual, ese tío tenía que follar, pero... lo petaba. Por cierto, que mi amigo Grievous... Un saludo qué fino, Rubén, qué fino. Qué fino humor inglés. Un saludo a Oscar Martín, que es mi amigo. Claro. Bueno, escuchamos el Battle of Heroes. Battle of Heroes, sí. este es un momento icónico musicalmente hablando de las seis películas, que es el enfrentamiento entre Anakin y Obi-Wan. Y en esa comparación entre las piezas corales de Duel of Fates y de Battle of the Heroes, que es lo que estamos escuchando, ya no tanto es valorar la calidad musical, que obviamente las dos piezas la tienen, sino que esta música, yo, para mí, lleva el pulso de la escena. Y no solo el pulso de la escena, sino que lleva el pulso del momento que está tratando de contar, que es el de ese momento icónico, de ese enfrentamiento entre los dos personajes más relevantes, desde luego, de la segunda trilogía, y para mí el mejor momento musical de las tres. Hombre, yo no sabría decir. Es que nos hemos quedado. Bueno, vámonos, venga. Nos hemos quedado planchados. ¿Qué dices? Hombre, es profesor. Estamos como en clase. ¿Quién sale a la pizarra? Ha puesto su voz de hablar en el Carrefour. Venga, canta algo. La Dalimerca. Ay, qué bueno. Yo ahora te canto Peppa Pig, si quieres o algo de eso. Yo también. No, a ver, yo sí que creo que son los momentos más icónicos, ¿eh? También tienes razón, Bradley. Pasa que, bueno... La cagó, Lucas. Pero Williams no, ¿eh? No, Williams... Lo que decía Javi, tenías razón. Hablando de cagarlo, vamos a escuchar la Throne Room, ¿no? Habitación del trono. Bueno, vamos a aprovechar si eso a meter un poco en introducción como fans de la saga, que me imagino que somos... No, ninguno sois. ¿Qué esperamos? Habéis puesto a parir todas las películas y ahora venís y decir que sois fans de la saga. Venga, hombre. ¿Qué esperamos? Ha dicho diálogos en no sé qué idioma de... bueno, vale. Toronto, ¿otra vez? Bucle. Puta, tan liula. Esto lo podemos cortar luego, ¿no? Bueno, antes hubo un solapamiento ahí, por cierto. Sí, bueno, tema sí, de los clones. Era un montaje, ¿no? Nadie se va a enterar. Es lo que debió pensar George Lucas muchas veces. Nadie se va a enterar. De que hay un bicho detrás haciendo no sé qué con otro bicho. George Lucas quería solapar dinero. Y efectos especiales. No, yo creo que le sentó como el culo, ¿eh? La venta de... O sea, que cogiesen Star Wars ahora el Abrams, no contasen con él para nada. Pues es lo mejor que pueden hacer. Hicieron algo muy bueno, que es fichar a Lawrence Kasdan como guionista, que eso ya es un punto muy a favor. A ver si le devuelven a Hollywood, sí. A ver si le devuelven a... Y con James Newton Howard. Por cierto, que estamos... Bueno, se había rumoreado igual que dirigiese algún spin-off, pero bueno, igual. Estamos escuchando precisamente la escena final cuando está Anakin pereciendo. Momento San Jacobo, ¿no? La tostadora. Se fundió el queso. Yo, pero habéis dicho antes eso y a mí me parece mucho más increíble todavía la forma en la que muere ella, ¿no? Ya veis que no doy nombre para no... Ah, bueno. No es como demasiado... A la vez. Me estoy muriendo, sacármelos, que les voy a poner un nombre rápidamente. Vea, tú Luke y tú Leia. Ala, y venga, pensaba que ya la fanfarre final. Bueno. Ahora tú te vas con el tío Owen y la tía Beru. Pero no es en plan así, o sea, pares, está muriendo y se los sacan, se los acercan. No le da un beso, pero le dice el nombre. Mucho más importante darle un beso, no lo vas a volver a ver más. No sé. Sí, queda muy claro. Es lo que hay. Bueno, pasamos al episodio 7. A ver, venga. Bueno, nada. ¿Quién sabes? Abrams es muy de secretismo y prácticamente no vamos a saber nada hasta... Pero sí, ¿para qué lo quieres saber? Si hasta... Meses. Me parece genial, hasta claro. El último momento. Y encima los trailers que se han presentado, hemos visto a Han Solo y Chewbacca de milagro. Sí. Porque él sabía que lo esperaba el público, pero no nos ha ofrecido a ninguno de la clásica, que sería algo muy... Es el enganche emocional, ¿eh? Es el enganche emocional. Oye, yo solo he visto una especie de imagen o algo así, porque no me gusta anticiparme a estas cosas. He visto una imagen y he visto que la protagonista es una chica, sí. una fémina, y detrás de ella había un negro. Me acordé de 100 Rifles. Un Stormtrooper. Hablando de Jerry Goldsmith. Está quedando muy sexual el programa, ¿eh? Me acordé de 100 Rifles, por cierto. No sé qué estaba diciendo. Iba a decir algo interesante, pero ya dijiste lo del negro y la chica y se me fue la mente a otros derroteros. Los trailers que está sacando Abrams, hay trailers ahora mismo que te cuentan la película íntegra. Sí, spoiler. Que muchas veces, si no te dan ganas de ir a verla, aunque esté bien, porque dices, bueno, ya lo he visto. Mismamente, el tráiler de... Yo no he visto Parque Jurásico, la nueva, la de Jurassic World. Pero el tráiler te lo cuenta todo. Sé que entrena Velociraptor, sé que no sé qué, se escapa el bicho, se come tal, un parque lleno de gente. No, y los velociraptors lo ayudan y él va en moto. O sea, el argumento me lo sé. No hay nada que te sorprenda. Aquí te sacan cuatro escenas contadas, nadie sabe de qué va el argumento. Las escenas, además, bueno, hay muchísimos frikis con Star Wars, te paran las escenas, ahí de cada uno se monta cada uno su película, si el sable láser con forma de cruz, que si el no sé qué, es todo así, pero verdaderamente del argumento no se sabe nada. Y eso es muy bueno. Y los trailers que te han hecho, uno es ese, el que comentaba antes, de decirte, lo hemos hecho todo en cartón piedra, con actores de verdad, con hay poco ordenador, que es de lo que pecaba el anterior. Y el otro son cuatro escenas, y como decía Rubén, el enganche emocional fue el de aparecer Harrison Ford antes de romperse la cadera, y Chewbacca al lado diciendo hemos vuelto, y entonces eso empieza a sonar la música. Eso lo pusieron en la Comic Con y la gente salía, o sea, estaba llorando la gente. Es que te ponen los pelos como escarpias. Exactamente. Eso, uf, para un fan de Star Wars eso es la guinda del pastel en un trailer, y con la música encima de fondo. Yo creo que lo que dice Javi, la Disney ha sido muy lista. Además, es que se ve, si lo ves Los Vengadores, no piensas que esté Disney detrás. Es una película macarra, una película divertida, una película excelente, vamos. Y no creo que vayan a fastidiarla en ese sentido. Y JJ Abrams sabe dirigir, sabe lo que quiere la audiencia, sabe moverse para la taquilla. Sí, en ese es sentido, respetuoso, porque fue respetuoso con el universo de Star Trek y lo va a ser con el de Star Wars. Y sabe lo que quiere la gente. ¿Eh? ¿Y qué pensáis o qué esperáis de la música? Pues la verdad es que yo creo que lo ha tocado todo en las seis películas anteriores. O sea que algo que tengo más o menos claro es que no va a ser nada rompedor ni nuevo. Sí, habrá algún tema. A ver, algún lo tema digo desde específico la perspectiva, alguno que me oiga dirá. A ver, lo digo desde la perspectiva de que para mí, cuando salió La Amenaza Fantasma, que el protagonismo fuera, por ejemplo, para el elemento coral, la variedad de temas era distinta, había mucha más música étnica en realidad. Todo eso a mí me sorprendió, yo creo, sí que lo encontré fresco. Yo creo que ahora es prácticamente imposible que sea fresco, con lo cual creo que optará por una línea mucho más clásica. A no defraudar, sí, lo sí, primero, sí. Ya está. Y con eso pues, ya cumple. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que esto va a ser una historia de 9 películas y que están compuesta, la música está compuesta con leitmotivs, un montón de leitmotivs, con lo cual lo que esperamos es un tema para quien protagonice la película o para el elemento principal. Para Luke, la fuerza. Yo creo que va a ser una, pues eso, pues seguir. Vamos a ver, yo siempre he dicho que las bandas sonoras de Star Wars, las 6, son la Biblia de las bandas sonoras. Es un libro grande al que al final siempre recurres. Entonces, esto solo espero que sea pues como una especie de Nuevo Testamento, es decir, 3 capítulos más de un libro que ya sabemos cómo es y cómo se escribe. No hay nada que romper, ni nada que innovar, ni nada más que eso. Eso es verdad. Yo espero verlo. Yo, más que lo que me espero para el próximo mes de diciembre, lo que más me interesa es responder a qué es lo que me espero dentro de 3 años cuando se hayan acabado las 3, y me gustaría poder decir que hay 9 bandas sonoras de Star Wars que están muy bien integradas, las 9, que son un conjunto, y verlas como un conjunto en realidad. Yo creo que eso no va a ser el problema, ¿eh? O sea, que va a ser así. Gracias, me dejas pasar. Bueno, pues no te preocupes. Con todo esto, poco podemos decir ya, ¿no? Nos queda poco dentro de lo que cabe para que llegue por fin el episodio 7. Expectantes, con ganas, intentaremos ir anunciándoos de cuando haya lanzamientos, clips musicales. Seguro que la echan en Candás, sí. Por cierto. Vamos todos a la Candás. Seguro. O a Luan con Nautilus. No, Luanco, vamos con los fatos. Pero, es que me acaban de decir que en Luanco tampoco hay cine. Va a ver, hostia. Bueno, agradecer como siempre a Javi todo por estar al otro lado del cristal. Por aguantarnos. Sí, señor. Y a Radio Crash en el 105 de la FM. Lo tengo que mirar. Pensaba que estaba rezando. Aquí estamos mientras nos dejen seguir emitiendo. Muy bien. Pues nada, nos despedimos con uno de los temas o de las despedidas más icónicas, ¿no?, de la historia del cine. Uh-huh. Que sabéis cuál es. Sí. Nada, y como siempre, seguirnos en www.asturescore.com, en Facebook, Twitter. Novedades, noticias, reseñas, souvenirs, apuntes, novedades, artículos de coña. Vamos a dejarlo. Dale. Nada, hasta pronto. Hasta pronto, que dentro de 9 años o de 20, Braulio pueda decir a sus nietos que vio la 7ª parte de Star Wars con 15 añitos, Braulio. Y que Lucas se mantenga entretenido otras cosas, y a ver si Disney compra Indiana Jones, que es lo que falta. Bueno, al menos Spielberg paró, ¿eh? No, van a hacer la 5ª todavía. Sí, sí, sí. No, por Dios. Bueno. Ponte a rezar. Bueno, aquí os dejamos. Hasta la vista.